jueves. Cuando los profetas lo entienden mal. ¿Qué estaba mal en el consejo de Natán a David? ¿Y por qué Dios no permitió que David construyera el templo para él? Segunda de Samuel 7:1-7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en una casa, después que Jehová le había dado paz con todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán: «Mira ahora, yo habito en casa de cedro, mientras que el arca de Dios está entre cortinas». Natán respondió al rey: «Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo». Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: «Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar una casa en la que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he peregrinado en una tienda que me servía de santuario. En todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he dicho acaso de alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, por qué no me habéis edificado una casa de cedro?». Primera de Crónicas 22:8. Pero recibí palabra de Jehová que decía: «Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí». El profeta Natán era un hombre sabio, reflexivo y temeroso de Dios. Pero no todo lo que dice o hace un profeta sucede bajo inspiración. Al dar su aprobación al plan de David, Natán había hablado como un amigo del rey, y no en su posición de profeta. Una morada permanente para el Dios de Israel probablemente era algo que la mayor parte de la gente piadosa quería. Sin embargo, en una visión nocturna, Dios le dijo a Natán que lo que él le había dicho a David estaba equivocado, y que tenía que ir a David para decírselo. Elena de White no era infalible, y nunca pretendió la infalibilidad. Ella creció, cambió su pensamiento sobre diversos problemas y constantemente estaba abierta para recibir más luz. En un caso específico, cuando la casa editora del sur estaba pasando por un momento difícil, ella apoyó la idea de hacerla meramente un depósito para la Review and Herald. «Sigan adelante», dijo ella. «La causa de Dios no debe pasar vergüenza. No importa a quién le duela si se arreglan las cosas sobre una base correcta. Edson debería entregarse al ministerio y a escribir. Las finanzas no son un punto fuerte de él». Pero, antes de que pasaran 24 horas, Elena de White recibió una visión que la hizo cambiar de idea. «Permitan que el Campo del Sur tenga sus libros publicados en la región», le dijo a la Asociación General. Debemos recordar que los profetas no están siempre de turno, es decir, no están hablando constantemente por Dios. Hay oportunidades cuando deben declararse cosas comunes. Pensamientos comunes deben ocupar la mente. Deben escribirse cartas comunes y se debe dar información que ha pasado de un obrero a otro. Tales palabras, tal información, no son dadas bajo la inspiración especial del Espíritu de Dios. Pero la historia ha mostrado que, si el profeta da consejos equivocados, Dios intervendrá para corregir el error. A algunas personas les gusta concentrarse en todo error detectado, ya sea en la Biblia o en la luz menor, es decir, en los escritos de Elena de White. ¿Por qué es peligrosa y enfermizo esa clase de actitud? ¿Cómo puedes protegerte de caer en esa trampa tú mismo?